miña querida, miña Valeria, o miña maloca. Me gusta el reggae cuando quiero dejar de encarnarme en esa piel. Sabes que a mí también, Piti. Entonces escuché este programa, El Montumeando. Un programa de reggae para que te eleves y te reconectes con tu parte más sana y santa. Con tu ser. Domingo, 9 de la noche. Acá, en una radio, muchas voces. 98.1. ¿En dónde, Piti? En la pilla del monte. Lo que viene, lo que viene, lo que viene, el fútbol de primera se viene. Para, ¿dónde va? Está crazy, Macaya. Los domingos a la noche está el Montumeando. Un programa de reggae para que pare la pelota, levante la cabeza y veas la cancha con más claridad. La hago pica, este es un golazo. El Montumeando. Domingo, 9 de la noche, acá, en la 98.1. Una radio, muchas voces. Y feliz domingo pa'l monte. Estás en el monte humeando. Un viaje de voz a voz para que vos te encuentres con vos y dejemos de lado todo el falsutaje, todos los espejitos de colores que nos quieren vender. Para poder apreciar la libertad. Pero bueno, siempre hubo, y espero que no haya más, imperios que te quieren conquistar. Venimos de pelear contra el griego. Que surgió a partir de hablar el romano. Pero como estamos en el monte humeando, este viaje no te lo voy a contar yo porque sabes dónde estamos. Estamos en el micro de la EDC, papá. Y para que te vayas así ambientando todo, porque venimos de ganar a los romanos, a los griegos. Te dejo un temita de nuestro amigo, ya es un amigo de la casa, Pedrito Tos, con el conejito llorón. Tito Nesta no estaba hoy, no sé dónde estaba. Se fue a pasear por ahí, no sé, no lo vimos todavía, Tito Nesta. Entonces, bueno, así te ambientás un poquito, ¿viste? Aires de revolución siempre vienen bien, ¿viste? Así que te dejo con mi amigo, ya es un amigo de la casa, el Montumeando. A ver, me gustaría poder traerlo a Pedrito Tos. Va a ser difícil. Pero bueno, te dejo con Pedrito Tos y el conejito llorón desde el micro de la DDC. ¿En dónde? En el Montumeando. Yes.

Presenta Volver al pasado. ¿Qué hace, Tri-Tri? Acá estamos nuevamente dentro del micro de la DC, ¿viste? Y qué viajecito. ¿Viste qué especiales que nos pegamos? Acá, en el Monte Humeando. ¿Dónde si no? Viajamos en el tiempo desde la creación. Vimos cómo se fue poblando la Tierra. ¿Viste? Pero para mayor información, escuchá lo especial en el Facebook de El Monte Humeando. Después, peleamos contra el Imperio Griego, que buscó conquistarnos, ¿viste? Primero mental y después culturalmente. Y una vez, dentro del día a día, sí, físicamente. Pero con los milagros nos liberamos. Cuando unos pocos encierran unos muchos. Y acá estamos, ¿viste? Dentro de la Tierra Santa, la Tierra Prometida. Y hoy, 5 de enero, estamos volviendo para Capilla del Monte. Pará. Bancamos un cachitito que hay tres hippies acá haciendo dedo. Vamos a levantarlo, ¿eh? Dale, suban, chochamu. Gracias, gracias. No hay que eso, lo más de papa, Tri-Tri. Y el Tri-Tri les queda bien a ustedes tres. ¿Qué andan haciendo por estos pagos? Nada, estamos acá haciendo una luz en el cielo. ¡Ah! Entonces la pegaron, porque estamos en el micro del ADC, ¿viste? Que son los delirios desde Capilla. Y en Capilla del Monte seguramente van a encontrar esa luz en el cielo. Gracias, ya no he dado más. ¿Melchor? Melchor no hablaba de ciertas cosas. En cualquier momento lo reboleaba al Balta. Y yo de gastar esto dos, ya me estaba cansando. ¿Y usted? ¿En qué anda? Acá, por Belén, Nazaré. Tri-Tri, este es el micro del ADC. Venimos a rebelarnos contra el Imperio Griego. Y de lo griego, venimos de los romanos, ¿viste? Que surgió a partir de esa. El Colorado, los Junavos, lo conoce Dom, que es Roma. Un imperio asesino. Y hablando de Roma, buenas noches, somos el Imperio Romano. Bájese de ese vehículo, deje sus pertenencias, sus posesiones, y si hay alguna dama dentro del mismo, también, que será parte de nuestra propiedad. Aguantá, Tri-Tri, que estamos de paso nomás. Aparte ustedes, que son del Imperio Romano. Nosotros, el Monte Humeando, no los queremos. El Monte Humeando está con From Babilón, papá. Abajo los Imperios Asesinos. ¡Ah, sí que rebelde ustedes! Este vehículo queda en posesión del Imperio Romano. Y ustedes tres ahí también. ¿Sus nombres? Melchor, Gaspar y Baltasar, el de acá atrás. Pero nosotros no tenemos nada que ver con esta gente del Monte Humeando, ¿eh? Estábamos siguiendo una luz en el cielo, haciendo dedo y bueno, y nos subimos, ya que estos van para Capilla del Monte. Me gustó esa actitud, linda, linda actitud esta de lavarse la mano. Tengo una propuesta ideal para ustedes. Busquen un niño, lo idolatramos, y a los... ustedes son tres... Hey, a los 33 lo matamos, sácate. Y después seguimos matando más y más y más. Somos el Imperio Romano. Pero aguánteme. Usted del micro, deme ese pastito. Deme ese pastito, que ese pastito no va con ustedes. Arrepimporoteé para el calabozo. Los deja muy colgado ese pastito. Hablando de colgado, me gustó esto de colgado, nos matamos, nos colgamos. Me gusta, lindo el Imperio Romano. Ojo el piojo, ojo el piojo, vamos a pensar. Anótelo, señor Melchor. Vamos a colgarlo, a matarlo. O anote por ahí, no sé dónde, pero está lindo, me gusta ese día. Bueno, volviendo usted lo del micro. Denme ese pastito y venga, acompáñenos al Imperio Romano. No, Tri-Tri, nosotros nos vamos a Capilla del Monte silbando un re. No iremos a pata, Tri-Tri, pero vamos a llegar a Capilla del Monte. Y el pastito no, el pastito es para nosotros. Me extraña, araña. Ah, esto es rebelde, no tenemos que hacer, me dijeron que no. Y no tengo otra cosa que aceptar, no. Pero bueno, ustedes tres, vengan. Con esas barbas de hippie que tiene, esta cosa, vamos a hacer así. Lo vamos a afeitar y van a ser parte de nuestro Imperio Romano. Serán los Reyes Mágicos. ¿Saben por qué? Porque van a buscar una persona, un bebé mejor. Y después, ¡chan! Desaparece, los matamos. ¡Eh! La magia del Imperio Romano. Ocultan la verdad, pero el Rastaman te la cuenta, pa' que luego no anden diciendo, nadie me avisó que el Mesías se reencarnó. Rasta cantó y Babilonia no escuchó. 23 de julio de 1892, bendito día, manifestación, rayos, truenos, lluvia caía, porque un niño nos ha nacido, un niño se nos ha dado, se cumplía la profecía. Sobre su hombro el regir, sobre el trono de David, de su reino no habrá fin, según Isaías, descendiente directo de la raíz de David, de la Salomónica dinastía. Ocultan la verdad, pero el Rastaman te la cuenta, pa' que luego no anden diciendo, nadie me avisó que el Mesías se reencarnó. Rasta cantó y Babilonia no escuchó. El místico Tafari en su niñez conocía todo libro al derecho y al revés, inclusive algunos desaparecidos libros de Moisés. Sacerdotes confundidos preguntaban qué tipo de truco es. En la montaña las más temidas bestias de la jungla quedaban rendidas a sus pies. Sociles, poder de Yah, Rastafari, Haile Selassie, Jesus Almighty, ay. Ocultan la verdad, pero el Rastaman te la cuenta, pa' que luego no anden diciendo, nadie me avisó que el Mesías se reencarnó. Pues Rasta cantó y Babilonia no escuchó. Según Pedro en Hechos cuenta, el Cristo se reencarnaría y en el trono de David se sentaría. Rey de reyes, señor de señores, león de Judá lo nombrarían, con esto lo coronarían. 1930 en Etiopía, eso sucedía, era el retorno del Mesías. Haile Selassie y poder de la Sagrada Trinidad, el más alto nombre él recibiría. Ocultan la verdad, pero el Rastaman te la cuenta, pa' que luego no anden diciendo, nadie me avisó que el Mesías se reencarnó. Pues Rasta cantó y Babilonia no escuchó, como que ocultan la verdad, pero el Rastaman te la cuenta, pa' que luego no anden diciendo, nadie me avisó que el Mesías se reencarnó. Pues Rasta cantó y Babilonia no escuchó. Todos ocultando la verdad, todos ocultando la divinidad de su majestad. En Etiopía, la cuna de la humanidad, el Mesías retornó y en el trono de David se sentó. Por eso allá nadie sabe que Babilonia lo ocultó. No miraron hacia África, llega la humanidad en la divinidad. No les conviene que la gente sepa que el Mesías está vivo. En ti, en mí, no en sus templos masoquistas, donde adoran el sufrimiento de una persona crucificada que ni siquiera sé qué tiene que ver con el Cristo. La estatua de alguien rubio, blanco y de ojos claros. ¿O acaso piensan que el Cristo fue un rubio entre negros? Por el hecho de querer representar que la belleza humana está en el hombre blanco. No, blancos y negros fuimos creados del polvo. En Etiopía, la cuna de la humanidad, el principio del comienzo. En África, el Asia y ya. Rastafari es el más alto. Haití. Ah, listo, Romano. Nos sacaron el micro de ADC. Acá en el monte humeando, yo no la puedo creer. Nos quedamos sin micro. Al Fercho también se lo llevaron. Qué cosa. Pero bueno, por lo menos. Ya, así, para sentar un precedente de hace más de 2000 años, porque estamos en la época de esto, los Reyes Mágicos, calcular, estamos hace 2053 años, más o menos. Así que hasta que lleguemos al 2020, tenemos un tiempo. Y que tenemos el pastito lo tenemos nosotros, estamos a sistema. Y bueno, no quedará otra que salir caminando, vamos a volver caminando al monte humeando, porque nada, hay que caminar. Igual yo me imagino que en el camino nos van a ir, venir, no sé, algunas visitas. ¡Mirá quién está! Bueno, al que no lo conoce, ahora lo va a conocer. Este nos grabó la artística. Qué grande. Esto sí es viajar en el tiempo de verdad, ¿eh? Bueno, a ver. ¿Cómo anda, Piti? ¿Todo bien? Qué grande. Vos escuchame. ¿Que te escuchemos a vos? Sí, venimos peleando con los romanos nosotros. Y hay que pelear contra el sistema, ¿no? Porque somos así, revolucionarios. Pará que te dio el micrófono. Y bueno, y escaso somos unos pares que van viniendo acá en el desierto. Bueno, a ver, Piti, te dejo a vos. El descontrol sin una meta no es descontrol, es boludez. Por eso nosotros no tenemos que hacer boludeces para que no hablen mal de nosotros, ¿no? O sea, cuando esté todo mal con algo, vamos y está todo mal. Y si bardeamos, bardeamos por algo, pero... sin sentido, bardear por bardear, nadie nos va a entender. Para los que entienden la libertad, de verdad, ¿no? Legalícela. En el monte humeando tenés todo para regar tu alma. Y en Zion para regar tu huertita. Diagonal Buenos Aires 123, local 3. En Capilla del Monte. Ustedes, me lo contó un pajarito. Sí, ya sé, tenés razón, pero la gente no entiende tu idioma. ¿Por qué no te venís al monte humeando y se lo contás vos? Dale, dale, dale, ahí te presento como corresponde. Con ustedes, en el monte humeando, uno de los Three Little Birds. Pero acá en nuestro pago. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué bueno encontrarte acá en el medio del desierto! ¡Es increíble! ¿Y qué, nos venís a decir algo? A ver así ya cortita y al pie, a ver, contame algo, dale, sí, por favor, te quiero escuchar, pajarito. De los Little Birds. Sí, claro. Y sí, ¿cómo que no? Che. Pero bueno. Bueno, pará que me está avisando otro pajarito, amigo tuyo de los Little Birds, que no traje el traductor hombre pájaro. A ver si lo tengo en el bolsillo. Debe ser este. Bueno, a ver, entonces pará. A ver, porque tal vez la gente no. Yo te entendí todo, pero la gente no. Nada, tenemos que arrancar un lindo camino a casa, ¿viste? Así que, bueno, ¿qué me podés llegar a contar así para este caminito que tenemos? Cuida tu corazón, porque él brota en la fuente de la vida. Aparta de vos las palabras perversas y aleja de tus labios la maldad. Que tus ojos miren de frente y tu mirada vaya hacia adelante. Fíjate dónde pisas y que sean firmes todos tus caminos. No te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Tenés tus pies lejos del mal. Sí, bueno, sí. Esa es la idea del camino, de cómo quiero arrancar. Pasa que, viste, no sé, está complicado. Esto de los romanos son todo un gran imperio. Y, viste, difícil manejarse con ellos. Y hablando de mirada, tener bien presente que el soborno ciega a los justos. Sí, ya lo sé. Pajarito y los Three Little Birds. Pero, viste, nada, viste, ya te digo, es un imperio romano, nos robó el micro. Nada, después, gracias que pudimos agarrar el pastito nosotros, pero nada, no es fácil estar con estos. Guarda, hay gente que sus dientes son espadas. Y sus mandíbulas cuchillos para devorar a los desvalidos de la tierra y a los más pobres de los hombres. Pero ellos se consideran gente pura y no se lavan su inmundicia. Qué altaneros son los ojos de esa gente. Cuánto desprecio hay en su mirada. Sí, Sí, sí, sí. Yo, viste, bueno, vos sabés que el Monte Humeando estamos en contra de todo el fallutaje, todas estas cosas raras, viste, de los humanos. Y mirá que estamos hace más de 2000 años. Ah, qué cosa, viste. Pero bueno, yo sé que vos la tenés así, bien clara. A ver, contéstame esta, por favor. ¿Sabías que el orgullo lleva a la humillación y que antes de la ruina las personas se ensoberbecen? O sea, que se ponen soberbias. Pero la humildad precede a la gloria. Y quien tiene un espíritu humilde alcanzará honores. Porque la justicia de la persona íntegra allana su camino y preserva su vida. Y quien busca justicia y fidelidad encontrará vida, justicia y honor. Sí, bueno, es fácil decirlo porque sos el pajarito de los Little Birds. Pero es un imperio contra lo que estamos a luchar nosotros. ¿Cómo crees que luchemos nosotros contra un imperio? Más vale un sabio que un fuerte y un instruido que un vigoroso. Porque la guerra se gana con estrategia y la victoria con el número de consejeros. Qué grande que sos. Pero escúchame. No te puedo decir porque no tenemos micro, nada, así que tenés que patear con nosotros. Y estamos en el desierto. ¿Dónde te crees que vamos a estar? Para llegar de allá a Capilla del Monte. Y en el tiempo estamos en el desierto. ¿Y yo qué te dije? ¿No vamos a encontrar con amigos? Y así es, en el desierto. Un regalito así para todo el Monte Humeando. Desierto de Hammurabi. Dentro de ellos una frase y me dice: te doy mi estrella, una nube de multicolores para vos. Respiro y abro mis puertas para recibir allá. Siento tus latidos, dulce Naya Bingui, que abraza el cielo. Perfume que se esparce cuando amas, ya guía y ampara, no abandona, siempre da su luz. Y hay algo que duele, me entrego a la magia de esta madre tierra. No escondo mi llama, sé que todas juntas como fuego eterno se levantarán. La. Para saber a dónde ir, tenés que saber de dónde venís. Reconectate con tu raíz, acá, en el Monte Unión. At Jerusalem one more time. Come we go up at Jerusalem one more time. We have to pray, yes we have to pray. We have to pray for the judgment day. So come we go up at Jerusalem. An inspiration crumble in front of their face, and all of their wicked intention to destroy the human race. Oh, I believe. Oh, I believe. Oh, I believe in reggae music. Ethiopia one more time. Come we go up by Ethiopia one more time. We are go pray, yes we are go pray. We are go drink the milk and honey night and day. So come we go up by Ethiopia one more time. To who? Speak to me. You bring the voice of the Rasta man to communicate to everyone. And so I know, and that's how I know, and that's how I know. It's reggae music. An aspiration crumble in front of their face. All of their wicked intention to destroy the human race. Oh, oh, I believe, and that's how I know, and that's how I know. It's reggae music. Reggae music. It's reggae music. It's reggae music. Leandro de Reggae El Monte, reencontrate con tus raíces en El Monte Humeando. Qué grande, qué bueno. Qué bueno que estés acá, no te hayas ido. Que te quedes en El Monte Humeando. Como buen pajarito de los True Little Birds. Único como la gente que lo toma. Qué grande, mi amigo. Y bueno, por lo menos veniste dando un par de así, cortitas hacia el pie y buenas. Así que bueno, nada, estamos con el Imperio Romano. A ver, algo así como para seguir acotando los imperios, todas estas cosas, porque tenemos un camino todavía, ¿eh? Ya lo dijo recién Tito Nesta, pero vamos a ir caminando un rato. ¿Te cuento un secretito? No hay cosa más fea y aberrante que los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que trama proyectos malignos, los pies rápidos para correr hacia el mal, el testigo falso que miente y el que siembra discordia entre hermanos. Sí, sí, sí. Pero bueno, viste, qué sé yo, tenemos que empezar a crear, viste, hay que construir un nuevo mundo. Si estamos hace 2000 años, podemos meterle mano. A ver, ¿tenés una ahí como para un yaitecito para ayudarnos? ¿Sabías que el mundo se sostiene por tres cosas? La justicia, la paz y la verdad. Qué grande, sí. Eso está bueno, saber eso, está bueno saber eso. Y aparte, viste que va de acuerdo con los tres, viste que venimos con estos los tres reyes mágicos de Roma. Con Tito Nesta, Pedrito Tos y el Conejito Llorón. Y a ver, así, ya que estamos con la numerología. A ver, ¿tenés una más para tirarme con un 3? Ten en cuenta tres cosas y no le vas a pifiar en tu camino. ¿Sabes que hay sobre vos un ojo que vigila, un oído que escucha y todas tus acciones son registradas en un libro? Qué bueno, te tenés todo. ¿De dónde saliste vos? Yo sé que venís de los True Little Birds, pero la verdad es increíble lo tuyo. Me sorprende a mí mismo. Aparte, es como que, no sé, me llegan al corazón tus palabras. Pero bueno, yo imagino que todo el mundo no será todo así, todo perfectito, todo muy lindo. Así que, dale, vamos al mundo real. A ver, ¿qué tenés? Una más al paso, ya que hablamos de justicia. Absolver al malvado y condenar al justo son dos cosas que la Riva detesta, porque sabemos que el malvado acepta regalos para torcer la balanza, y esa es otra de las abominaciones para él. Pero no te preocupes, que el testigo falso no quedará impune y el que miente perecerá. Sí, sí, la verdad me hace un alivio para nada, para poder seguir caminando. Y no me digas que tenés una más así. Qué grande, qué grande. Qué bueno que seas parte del Monte Humeando, pajarito de los True Little Birds. Te voy a hacer una cuentita cortita y al pie. Más vale ser humilde entre los pobres y caminar con integridad que repartir el botín entre orgullosos. Más vale una persona que se abasta a sí misma que una jactaciosa al que le falta el pan. Y más vale un plato de legumbres con amor que cualquier manjar, pero con odio o un gran tesoro de inquietud. O si lo querés ver de otra manera, más vale pobre que mentiroso. Gracias. Simplemente gracias. No te vayas, porque viste que te dije que nos encontramos unos amigos más acá en el camino. Desierto de Hammurabi. Y bueno, nos van a seguir acompañando en el camino que vamos a Zion, ¿viste? Así que bueno, disfrutemos un poquito entre todos. Desierto de Hammurabi, en el Monte Humeando. Thank you. Anda muy cerca, se anda tejiendo en las fronteras. Si hay piel morena, si dread lo llevas, si manifiestas, vengan la hierba. Invaden países, ahí se acercan, generan hambre, es la derecha. Discursos falsos, fachos profetas, quieren tu sangre en su sistema. Na, na, na, na, na. Se reggae music, papá. I'm going to Mount Zion. where a righteous man shall be. On my way to Zion, I pray to Jah for guidance on my way. Protect I and I from all evil. Yeah. Jah is my guiding star. He show I the way. He leads me to the promised land. Of Zion, my heart is full with love and happiness. I'm coming home to my father's land. Only a righteous man can enter to the gates of Zion, 'cause Zion is a holy place. Going to Mount Zion, going to Zion, to Zion. Going to Mount Zion, move out of Babylon. Going to Mount Zion, yes, I'm going to Zion, to Zion. I'm going to Mount Zion, where a righteous man shall be. Qué lindo viajar así, así da gusto viajar, viajamos en el tiempo. Yo la verdad ni me gasté las zapatillas, la verdad, con la arena. Vengo re tranquilo caminando. Y bueno, me imagino que vos estás volando, así que si vos siempre venís re volado, vos venís re volado con el... Pues sos un pajarito, obviamente venís volado. Y sí, nosotros también, con el pastito que tenemos esto de los reyes mágicos, ¿sabes cómo estamos? Estamos como queremos. Y bueno, pero viste cómo es, seguimos en este camino, nada es color de rosa, todo hay que pelear un cachito. Y a mí no sé, me da como la impresión, viste, de como que... No sé, viste, es complicado, viene mucha gente pasando, viste, no con nosotros, a los costados, viste, por los otros lados, viste. No sé, viene como complicada la mano. A ver, vos la tenés clara, vos ves todo de las alturas. La lengua mentirosa detesta a sus víctimas y la boca aduladora causa la ruina. Por eso, fíjate bien qué tenés adelante. No ambiciones sus manjares, porque son un alimento engañoso. No te afanes por enriquecerte. Deja de pensar en eso. Tus ojos vuelan a la riqueza. Y ya no hay nada, porque ella se pone alas y vuela hacia el cielo como un águila. Sí, sí, la verdad que sí. Estaba yo, bueno, eso de volado y ver cómo se van todos volando y que nunca agarran esa zanahoria. Bueno, ahora atrapar un águila es más complicada. Viste que en el futuro después le dicen que corre una zanahoria. Imagínate que hace 2053 años atrás la gente perseguía un águila. ¡Qué locura! Pero bueno, a ver, esta de la gente, ¿viste cómo estamos? No viene como medio... No sabes quién es quién, la verdad, ¿viste? Yo no sé quién es quién. Y vos me podés ayudar porque vos sos un pajarito de los Three Little Birds. No mires la botella, sino su contenido. Pues hay botellas nuevas llenas de vino añejo. Y botellas viejas que ni siquiera tienen vino joven. Qué grande, que eso siempre la tenés. La tenés ahí atada. Sos como un Maradona de los pajaritos. Pero bueno, yo sé que no todo es fácil, es que. Nada. Hay que pelearla en este mundo. Y bueno, viste, todos queremos una vida saludable, ¿viste? O por lo menos algo que se asemeje a eso, ¿viste? A ver, ya que estamos construyendo un nuevo mundo. A ver, ¿tenés alguna así, otro yoitecito? Ya tenemos un par, ¿eh? Pero una más. El que mide sus palabras es alguien que sabe, que mantiene su sangre fría, es inteligente. El corazón del sabio da sensatez a su boca y hace más persuasivas sus palabras, que al ser amable son un panal de miel, dulce al paladar y saludable para el cuerpo. Eso, ahí está. Esa cosa de qué bueno, ¿no? Eso es el dulce, ¿no? Hablando del justo del pastito, ¿no? Está la dulzura de estas cosas. Bueno, a ver, ya que ya me engolosiné, a ver, seguimos con cosas lindas. El aceite perfumado alegra el corazón y la dulzura de un amigo más que el propio consejo. Es grande el pajarito con arrabal y todo. Y bueno, viste, pero entre hermanos, viste, es. Nada. Es hermosa tener esta cosa. Esa conexión con un hermano que no es de sangre, viste, eso. Vale más que el oro, ¿no? O yo por lo menos pienso eso, no sé. Vos como pajarito, ¿cómo la ves? Y no te olvides que leal es la herida que te hace un amigo. Y engañosos son los besos del enemigo. Oh, sí. Es el que tengo hojaldre, ¿no? Ojo al piojo, como quien dice. Y bueno, y a ver. Yo soy eso que prefiero dar, ¿viste? Que recibir. Pero vos de allá de las alturas la tenés muchísimo más clara. Así que déjame una así cortita y al pie así. Seguimos escuchando un poquito de música. Quien es generoso prosperará, será bendecido y acrecentará su haber porque comparte su pan con los pobres. Pero hay otros que ahorran más de la cuenta y acabarán en la indigencia, ya que el que cierra los oídos al clamor del débil llamará y no será respondido. Porque la justicia conduce a la vida. Por eso, para los que se dedican al bien, hay fidelidad y amor. Y es feliz el que se apiada del humilde. Para que te des una idea, la bondad y la fidelidad custodian al rey y él sostiene su trono por la justicia. Gracias. Y justo, Johnny, todavía hablo de Reyes Magos, vamos a hablar de Reyes. Así que bueno, como ya sabes, estamos en el desierto, caminando. Ya estamos más cerca. Es todo arena, imagínate, no hay edificios, no hay nada. Estamos hace 2053 años atrás. Y con amigos que nos acompañan. Sí. Desierto de Hammurabi. En el monte humeando. Miserables. ¿A quién quieres condenar? Con tu sucia realidad. Y mirando desde arriba la miseria en tu andar. La miseria en tu andar. Yo veo gente por las calles destinados a morir, y los niños trabajando para saciar tu existir. Para saciar tu existir. Miserables, miserables, miserables, no, miserables, miserables. Marionetas de un sistema bailan siempre para vos, malgastando hoy su tiempo. Alimentan polución. Miserables, miserables. Miserables, miserables, miserables, miserables. Desapareció Santiago, una triste realidad, una enfermedad creada para poder despoblar. Pasó el tiempo y esto ha vuelto. Un absurdo capital que le dio todo a los ricos. Y a los pobres deja atrás. Y a los pobres deja atrás. Miserables, miserables. Thank you. saber a dónde ir, tenés que saber de dónde venir. Reconectate con tu raíz, acá, en el Monte Unión. Qué lindo caminar con vos, pajarito. La verdad, da gusto caminar así y musicalizado como estábamos. La verdad es, más que esto, la verdad, no puedo pedir. Y bueno, viste que es como que también, ya que vamos a formar el mundo, viste, una nueva sociedad, estamos a 2053 años, lo podemos hacer. Nada, viste, no solo de pan vive el hombre. Así que bueno, así un consejito como... como amigos que somos, ¿viste? A ver. ¿Qué busca uno, viste? A ver, vos me puedes ayudar. Qué lindo es encontrar una mujer virtuosa. Es mucho más valioso que las perlas. Ellas hacen y hacen el bien, nunca el mal, todos los días de su vida. Abre su mano al desválido y extiende la mano al indigente. Su familia no va a tener frío, porque a todos les hizo ropa forrada. La fuerza y la dignidad son su ropa. Abre su boca con sabiduría y con una buena enseñanza. Vigila la marcha de su hogar y no come el pan de la pereza. Engañoso es el encanto y vana la hermosura. Una mujer así merece ser alabada públicamente y que se le entregue el fruto en sus manos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Es como que... ¡ay! Tengo maripositas en la panza. Entonces voy así, qué sé yo, es como que todas las... nada, me imagino que todas las mujeres van a ser iguales, todo es así, todo un mundo perfectito, como vos me lo vendés, ¿no? Qué lindo, pajarito. Pero guarda, que una mujer con falta de juicio es como un anillo de oro en la trompa de un chancho. Y es preferible vivir en un rincón del techo o en un país desierto que con ella. Sí, sí, así, ¡pum! Me dejaste ahí. Pero bueno, uno tiene que pensar en que, nada, en que todo hace siempre para bien y nada, y uno puede pensar para bien, ¿no? O sea, yo por lo menos siento eso. Si se encontraron, que en todo tiempo te embriague sus amores. Gracias, gracias. Es como, ahí me dejaste así colorado como el cartelito al aire. Y estamos acá en el Monte Humeando. Nos seguimos en este caminito, ¿viste? Ya vamos más cerca, pero seguimos caminando. Porque es como que viajamos en el tiempo, ¿viste? Y bueno, si recién te prendiste... si recién te prendiste en el viaje... estamos en el Monte Humeando y está sonando... Desierto de Amurabi. del cerro, el calabalumba. Baja del cerro, el calabalumba. Cuidémoslo, cuidémoslo, cuidémoslo, cuidémoslo, cuidémoslo, cuidémoslo, cuidémoslo, cuidémoslo, cuidémoslo, cuidémoslo, cuidémoslo, cuidémoslo. Baja de la montaña una hermosa mujer, anda sembrando su sabio entender. Por aquí, por allá, por aquí, por allá. Me hizo volar de este cielo sin moverme, pues con sus ojos atrapado y libre a la vez. Por aquí, por allá, por aquí, por allá. Brian, por invitarnos. Gracias a la gente de la Broadway, de la consola. Ahí manifestando una buena vibración, Rasta. Acá en Capilla del Monte. Gracias ahí a Monte Humeando. Buena energía. Un arco iris de luz. Puedo ver, son los niños y las niñas siempre en tu piel. Dulce amor, verte tan así, mil ríos de amor, verte tan así. Y caminando a vueltas malas junto a tu sol, lleno de niños y niñas cantando. Por aquí, por allá, por aquí, por allá. Fisherman can do, yeah, yeah, yeah, yeah. Tri-tri. Bueno, te cuento rápido porque me están persiguiendo los romanos. Me agarré de vuelta el micro en ADC y estamos volviendo a Capilla. Y para que no nos olvidemos de dónde vinieron estos, vamos a SAD. Vamos a ir a buscar el SAD, la raíz de los romanos. Que ese don, ¿viste? El Colorado. Bueno, nos vemos en la próxima edición de El Monte Humeando, papá. Porque vienen los romanos, ¿eh? Ojo al piojo, ¿eh? Vamos, vamos, rajemos que vienen los romanos. Rock around. Qué bueno. Volvimos al micro del ADC. Qué grande. Ah, bueno, el chofer está adelante manejando. Dice que nos apuremos, viste, nos subimos. Ah. Costose, costose, que lo parió. Y bueno, como nos acompañaron en todo el camino, obviamente está uno de los Three Little Birds dentro de este micro de la ADC. Que tenés algo para decirnos, así como para, así, para descontracturar. Ya nos escapamos los romanos, estamos viendo a capilla. Sí, ni hablar, segurísimo. Pero vos en serio pensás que es así la cosa? Mirá vos. ¿Qué? Otra vez. Me avisó el otro, viste, son tres de los Three Little Birds. Uno que está acá, el otro me avisó que no pusimos el traductor. Bueno, entonces a ver, vamos otra vez porque la gente, si no, no te va a entender. Sí, sí. Un pajarito, o sea, para el que no conoce, ¿no? Porque hay gente que no conoce todavía montuneando. Uno habla con un pajarito. Pero gracias a la DDC, los delirios de capilla, tenemos un traductor hombre pájaro. Que nos los habían robado, pero bueno, siempre tenemos un encanutado, porque somos con From Babylon. Y ahora volvimos original, pero bueno, nos olvidamos de poner los cablecitos, venimos recolgados con el pastito. Con esto de que, nada, viste, venimos colgados. Entonces, a ver, ahora sí, a ver, pajarito, para toda la humanidad que te está escuchando. Esta es para que vayas pensando en el camino. Si yo no estoy para mí, ¿quién lo estará? Y si yo solo estoy para mí, ¿qué soy? Y si no es ahora, ¿cuándo? Sos un grande. La verdad. Y te dejó pensando, ¿eh? ¿Crees que me haga? Yo te puedo pedir, por favor, que me lo repitas otra vez, porque me dijiste que lo tengo que dejar pensando. Entonces, que la gente de verdad lo piense, porque esto... Esta es para que vayas pensando en el camino. Si yo no estoy para mí, ¿quién lo estará? Y si yo solo estoy para mí, ¿qué soy? Y si no es ahora, ¿cuándo? Esta, mira, te dejo de tarea para la próxima del Montumeando. Que lo pienses. No me responda nada porque no tenemos medio de comunicación más que la vida. Si tenés ganas, vení, acercate a la radio, escribí en el Facebook del Montumeando. O no sé. Igual es para vos. El Montumeando es un viaje de vos a vos, no para otro lado. Entonces vos encontrate con vos. No hay mucha vuelta que darle en el Montumeando. Y festejando con el pastito. Nada, tenemos un pastito y es como un deseo, ¿viste? Que se piden deseos en Reyes. No sé si se piden deseos en Reyes. Yo no creo ni en los Reyes, pero sí en los deseos, ya que estamos en el Montumeando. Entonces, nada, ¿viste? Es como que prohíban plantar albahaca. ¿Hay una prohibición para plantar albahaca en algún lado del mundo? No. Perejil, tampoco. Y bueno, entonces queremos... Queremos eso, que vamos a poder tener una plantita más en la huertita sin que venga uno, que es una persona, pero por culpa de esto no lo podemos ver como persona. Tal vez es persona atrás, pero bueno, no le queda otra. Entonces, en el monte humeando... Queremos decirte que... Sí, podamos plantar tranquilitos. Quien nos escuche, dale. Un pedido humilde al mundo en el monte humeando. Unos agradecimientos así, cortitos así de acá, porque estamos en Capilla del Monte. Tenía que tener... fertilizante o cosas así, si ya tenés la plantita, no diga nada, porque todavía no se puede. Vas acá a Zion, donde termina la techada. Diagonal Buenos Aires 123, local 3. Es re fácil, es para que te la acuerdes vos, yo, lo que somos recolgados. Y si tenés ganas de tomar algo, comer algo tranqui acá en Capilla, en el Dragstore Verde, viste, el que está al toque de la plaza, lo tenés ahí al toque. Ahí también tenés. Son amigos que acompañan al monte humeando, ¿viste? Entonces, es así como una linda rueda. Como la rueda del micro este, ¿ves? Porque estamos arriba de un micro nosotros. ¿Pero vos te crees que estamos en el desierto? No, ya salimos del desierto. Vamos a volver a donde nos quedamos un tiempito atrás. A ver, ¿cómo se fundó Roma? ¿Qué pasó? ¿De dónde viene Roma? ¿Vos te crees que viene hace poquito? No, papá, es una banda de años. Esa lucha del bien, entre el bien y el mal. Bueno, ahí estamos yendo. Que es el domingo que viene, a las 9 de la noche, acá en la radio, en la 98.1, una radio de muchas voces. Muchas gracias a la radio, a Angie la operadora, al pajarito. Le sacamos el traductor porque hay cosas que vos no tenés que saber todavía. Es un hermano el pajarito. De verdad, lo quiero de corazón este pajarito. En todas sus formas. Esto fue el Monte Humeando. Es el Monte Humeando. Fue porque dejamos atrás el desierto y estamos volviendo al desierto, pero en el tiempo. Es como un viaje. Para eso, para que no compramos espejitos de colores. Para reencontrarse uno con uno, ¿viste? A ver si podemos crear algo nuevo, bueno. Pero mientras tanto, por si no entendiste todo lo que te... El deseo este, te voy a dejar con unos amiguitos, ¿viste? Con Pedrito Tos, con Tito Nesta. Acompañan esta canción, ¿viste? Es así todo. Y bueno, esto es el Monte Humeando. Nos vemos en el próximo capítulo y espero que te hayas pegado un buen viaje. ¡Ey! De paso, brillante, firme, ganja, pura terraza. De paso, brillante, firme, chucurú, pura terraza. De paso, brillante, tetre, pura terraza. Ding da ba da ding da te, As dim revindi di Panama tinta di Panama say, whoa, ganja, ganja, wee wee wee wee, whoa, ganja, ganja, whoa. Legalize it. Don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah. And I will advertise it. Call it Tampi, some call it the weed, some call it marijuana, some of them call it ganja. Never mind. Criticize it. Legalize it, yeah, yeah. And I will advertise it. Singers smoke it. Players of instrument too. Best thing you could ever do. Doctors smoke it. Nurses smoke it. Judges smoke it. Even my lawyer too. So you got to legalize it. Stop criticizing. Legalize it, yeah, yeah. I man will advertise it. Listen this, it's good for the flu. Good for asthma. Good for bronchitis. Good for glaucoma. And you mara thrombosis.